Y ahora sí, de forma oficial, lo presentamos a él, al gran, al único, el irreemplazable, el hiperventilado señor Edgar Bittencourt. Buenos días, Edgardo. ¿Tomó la pastillita? ¿Cómo está, Edgardo? Era muy bueno contando historias. Me tiene podrido con esa canción. Lento. Vamos a buscar otra. En la memoria. Chicas bonitas. Está desinflado. Sin corazón. Muchachos rudos. Sin dirección. Bueno, basta. Buenos días. Como todos los jueves. Pierde un turno. Como todos los jueves, de por lo menos dos meses y medio, tres meses a esta parte, llueve. Decís que es una maldición. Sí, y hoy está oscuro. Cuando vos venís a hablar de los espíritus. Sí, hoy he estado negro por acá. Bueno, preséntelo al Me sacó la de Nickel para ponerme esa porquería de música. Hoy tenemos un invitado especial. No sé quién lo invitó, pero vino acá. Edward Machado. Edward Plácido Machado. Pará, es integrante de la radio. Sí. Él tiene más derecho que vos de estar acá. Tiene programa ahora. ¿Por qué? Claro. Hacé el favor de. Y tiene más derecho que vos de estar acá. Preséntalo vos al sujeto. Él era la familia de la radio. Preséntelo a Edgar Bittencourt. Muy buenas novas para todos. Bueno, esperá un poquito que por pelear con Gerardo. Ahora sí. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bárbaro. Bien, bien. Espectacular. ¿Quién es este muchachito que anda acá? Bueno, es el popular FIFA. ¿Por qué? ¿Sabían que le decían FIFA? Claro, ¿verdad? Claro. Un apodo viejo. ¿Qué pasaba? En aquellos años, 80, en el capito. El túnico. El túnico. Él llevaba la pelota. Era el dueño de la pelota. Vivía frente al campito. Y claro, jugaba porque era el dueño. Ah, claro. Entonces sí. Nadie, nada, porque siempre estaba él criticando, tenía la razón. Y como tenía la razón siempre en todo, se le puso el sinónimo de FIFA, ¿no? Yo jugaba bien. Entonces, claro, tenía que jugar sí o sí porque era el dueño de la pelota. Si se calentaba, y se calentaba, se iba con la pelota. Y terminaba el partido. Y elegía a los mejores compañeros. Yo jugaba bien. Elegía a nosotros nos hizo eso varias veces en el Parque Rivera. Se calentaba y se iba con la pelota. Mirá vos, ya. Yo lo mando a conocer al creador, pero en el momento. ¡Deja la pelota, pelo! Yo qué culpa tengo si vivo en un barrio de gente pobre. Que no tenía para comprar pelota. Yo me tiraba de burgués. Bueno, tengo que decir que Edora está de este domingo con el programa Domingando. Así que él tiene programa. Y vos. ¿Yo? No. Claro. Bueno, y estamos tratando, ya que está uno de los directivos acá de la radio, la mañana, algún espacio entre las 10 y algo. Y los jueves. Y el jueves, que es un día lindo, ¿viste? Queda bien ahí. Este negro me vino a sacar el lugar. Está haciendo lobby este negro. Claro. Para que los jueves sea el Edward contando historias. Pero pará, lo invitaste vos, así que. Yo no. Yo lo imité, pero no sabía que tenía estas intenciones. Edward, yo lo imité al negro porque nos encontramos en el almacén. Y claro, y me... Pará, ¿qué fuiste a comprar vos al almacén? A pedir fiado, fue seguro. Pues, ¿no? Sí, claro. Sí. La galleta que tengo por ahí. Me dijo un pajarito. Que fuiste a hacer canje por publicidad por un yogur. ¡No! Sí, por un yogur. Voy a hacer canje por publicidad. Yogur, el yogur de los jueves. Yo todos los jueves paso por el de Fabricio, que vive. El negro vive a media cuadra de Fabricio, ¿no? Dice, yo te nombro. Dame el yogur que te nombro. Y claro. Paso todos los jueves y le compro el yogur, ¿viste? Vengo a la radio con el yogur. El yogur de la mañana, de la mitad de la mañana, porque yo desayuno temprano. Y el tipo me lo vende, digo, no, pero no me lo venda, yo te nombro y me regalás el yogur. ¡Qué bajo lo tuyo! Real. Y hoy no tengo yogur porque le dije nunca no, en mi vida no agarró viaje. Nunca en mi vida vi un... No agarró viaje aparte. No agarró viaje el tipo, no vale, este programa no vale un yogur. Un yogur de vasito, ese chiquitito de 200. Tu columna no vale un yogur. ¡Qué barbaridad! Doy fe, yo estaba. Es real. Sí, es real. Nunca en mi vida pensé que íbamos a llegar tan bajo en la radio. ¿No? Claro. Dame un yogur. No, un yogur no. Te doy una guaraná de la chiquita. No, sea por un yogur. El hombre le dijo, no. No. Fabricio, sos un indeseable. Ahí, Mercadito Santa Cruz, en Varela y Michelini, un indeseable. Lo nombró. Lo dio yo. No le dio y se lo nombró. Es un alcahuete. No, ordinario. Qué bajo. Ahora te va a matar en un par de pesos. ¿Cómo te arrastrás? Qué chico. Él no. Buenos días para todos, dice. Buenos días. María Lourdes. Bien. Ah, mirá qué foto que manda Gerardo. Espíndola. Ah, mirala. Una mañana ideal para escuchar las historias del Alan Poe de Melo, dice. Es que yo me llamo Edgar porque mi viejo era fanático de Edgar Allan Poe. Mirá, te hubieran puesto para uno más. Y está frente al cementerio. Oh, a ver, voy a mirar. Sí. Y está la camioneta de Emilio Sánchez ahí. Sí. Ay, está mal estacionada, ¿viste? Sí. Él hace esas cosas. Un cementerio de día de lluvia es horrible. El cementerio de por sí es horrible. Y un día de lluvia. El cementerio de Melo es uno de los más bellos del país. Ah, bueno, padre. Que tiene obras. La arquitectura. Sí, sí. Tiene obras impresionantes. Sí, monumentos. Sí. Estuve la otra vez. Culturas. Que visité ahí, estuve mirando a ver si encontraba alguna fecha antiquísima. Y hay desde más de 200 años. No. El cementerio es de 1867, este de la Guardia Nueva. Bueno, pero hay inscripciones que dicen 1820, no sé. Sí, más abajo también. Añejo. Tengo una historia de cementerio, pero en realidad tengo dos audios muy buenos que conversando con alguien por WhatsApp, o sea, no es que me envió unos audios para que yo lo pasara en la radio. Conversando, entonces están en crudo, ¿no? Hay unas partes como de pronto la gente no va a entender mucho, porque fueron conversaciones. Son dos audios muy, muy interesantes que se lo pasé a Nils hace un rato, de un oyente. Le cambiamos la voz. No le cambiamos nada. No le cambiamos nada. No pasa nada. No, porque vos te pones bobo mandando esos mensajes ahora. Bueno, no se peleen. No se peleen. Lo mandé a las 7 de la mañana. No se peleen. Bueno, pero fue ayer que lo pasá el audio. Toda la mañana. Bueno, presente el audio. Mande. A ver. Sí, yo te iba a decir eso mismo, Pedro. Me quedé callado, ¿no? Pero sí, las cañas de pescar y todo. Eso es de otra cosa. Por eso te dijo un tool, algo. Eso es de otra cosa. Pero ahora arranca el tema. Ahora arranca el cuento. Te estaba vendiendo unas cañas. Ahora arranca el cuento. Claro, la foto, sí. El de casos de mujeres también. Había un el padre de mis primos, que ahora es muerto, hace años es muerto. Se fue a pescar, siempre contaba, ¿no? Y no pisó nunca más lugar. Él contaba. Y que no cuente más porque es muerto. Deja quieto. En la laguna que hay enfrente entrando al pool, viste. Vamos a reírnos y después seguimos con el audio. Claro, porque que lo cuenta a través de la ouija, de la copa, viste. Ah, la copa. Ah. El hombre está muerto. Hace años es muerto. Se fue a pescar, siempre contaba, ¿no? Y no pisó nunca más lugar. Él contaba. Y que no cuente más porque es muerto. En la laguna que hay enfrente entrando al pool, viste, donde está la reductora. El Paso Los Gómez, creo que se llama esa parte. Yo iba cuando era chico, después no fui más. Hay un monte cerrado de pitanga. Por ahí hay una laguna. Y dice que siempre fue bravo. Y que él se fue solo a pescar, dice, de noche. Era corajudo el hombre. Y estaba solo pescando, dice, porque te entras por un camino, tenés que caminar, ¿no? Por el tremendo los pitangueros y te vas, ¿viste? Y estaba pescando, dice, en cierta hora ahí de la noche. Dice que cuando un clarón en medio de la laguna ahí dice, y empezó a mirar y distinguió y era una mujer de blanco, venía flotando flotando en el agua rumbo a él y dice que la vio clarito, ¿no? Y se le venía y no esperó, cuando estuvo ahí y vio que no se detenía, dejó todo tirado, dice, caldera, bicicleta, todo, no fue nunca más a buscar más nada, dejó todo tirado allá en el monte. Y después todo el mundo, mi padre y todo, viste, que de la época de que yo iba a pescar en todos esos lados, siempre contaban también. Y que en ese mismo camino ahí de la reductora, en una bajada que hay, que antiguamente apareció una. Que también con conocido me dice que la veía, pero no eran todos. La famosa, yo por eso me acordaba ahora del programa que hicieron ustedes jueves, de la. Que el hombre terminó haciendo un chiste, de la diligencia aquella, de la carreta. También ahí dice que. Ahí venías, dice, caminando de noche o algo en el camino y eran los caballos de buscado y la carreta. Pasaban, dice, por vos, pero bajada abajo al mango, dice. Pero no eran todos que podían ver. Yo tengo un conocido que iban cuatro, creo que era, no me acuerdo, bien tres o cuatro. Pero solo lo vieron uno o dos, los otros no pudieron verlo. Y pasaba, dice, venía bajada abajo, que según supuestamente había se había hundido en la famosa laguna esa también, o en el paso ahí de en los hombres. Impresionante, impresionante. Me dice alguien, sí, la laguna queda en los campos de Patricio, Silvera. Tienen que pedir permiso porque han habido robos en la zona y se han puesto caborteros. El lugar, no sé si ustedes lo ubican, ¿no? Enfrente no. Al pool. Sí. El camino que va a la reductora, que hay una bajada. Sí, sí. Ah, bien. Bueno, dice que ahí es impresionante ese lugar, cuenta este oyente. Y pasaron estas cosas, digo, en la laguna se le apareció mujer de blanco y el hombre dejó todo tirado. Vamos, que capaz que está la bicicleta todavía allá. Dejó todo tirado. Vamos a pedir para ir ahí. Sí, por lo menos por el camino. En la laguna es complicado porque hay que pedir permiso. No, el vamos a pedir permiso. Claro, pero el camino es libre y dice que ahí se puede ver una diligencia que dice que pasa a toda velocidad con los caballos de bocado y que termina allá en la laguna. Y que algunas personas ven y otros no, ¿viste? Esa cosa extraña de que algunos ven y otros no. Uh-huh. ¿Viste? Que es increíble. Pero es un muy buen lugar y aparte está cerquita. Estamos hablando de 7 kilómetros. Vamos caminando, que era de usted que le gusta caminar, que uh-huh. fue caminando hasta allí, hasta lo de Novo, hasta el hasta lo de Trona. Sí. Que allí también hay una casa, yo estuve hablando con Liz, hay una casa donde se mató a alguien, un adolescente, uh-huh. y pasan cosas extrañas. Y ahora le pusieron portera y alambre, entonces no se puede entrar. Pero dicen que es impresionante. Por la carretera Centurión, uh-huh. casi camino intenso. Al lado de la escuela. Pero muy buena historia la que nos mandó el amigo Milton, un saludo para él. Vamos a ir por ahí, lo vamos a invitar a Milton. Lo invitamos, también. Sí. Vamos a pedir a Diego, lo invitamos también. Vamos a pedir autorización al tipo, ¿cómo se llama? Patricio Silvera. ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Y no sé, pero yo averiguo, hay gente que lo conoce. Quiero dar fe de algo que un programa atrás estuviste hablando. Sí. Y justo ese día lo agarré. Del barrio, sobre allí, La Placita. Ah, sí, la placita en la Doctor Ferreira y Wilson Ferreira. Bueno, hace un mes atrás, pasamos como tipo 12:30, una ¿qué? De. Sí. Con mi señora. Sí. En el auto. Para arriba, sí. hacia el este. Claro, por esta flechada. Claro. Ex Río Branco. Sí, Wilson Ferreira. Las hamacas estaban. Se mueven ahí. Pero lo más curioso de todo. Se mueven con el viento, ¿eh? Había cuatro hamacas. Quietas. No, y sí, las dos del medio. Sí. Pero iban y venían. Y ahí filmaste. Le dije, no se me pasó. Le digo, mirá lo que estuvo hablando Edgar hace poco tiempo, sí, atrás, que lo escuché, le conté. El tema, no había absolutamente nadie. Y las hamacas seguían y seguían, sí, y seguían, uh-huh. y seguían. Es uno de los lugares donde pasa. Yo vi un video de esa placita con una hamaca que iba hasta arriba, pero tremendo, ¿viste? Con fuerza. Es en varios lugares, no es solamente en la Plaza Constitución. Pasa en esa plazoleta, dicen que pasa en la Independencia. Incluso me contaron que en una plaza de Noblía, se mueven, yo les he dicho, los aparatos a las 3 de la mañana en el Paseo de la India. Así que, pero está, hay que ir a las 3 de la mañana, ¿no? Hay que ir a las 3 de la mañana. Impresionante. Y bueno, pero está bueno para ir a este lugar. Yo creo que es el viento. Ah, ahí está el escéptico podrido, indeseable. Está bueno para ir al camino ese de que va para la reductora. Es cerquita, podemos ir un día de estos. Podemos ir a pescar ahí también. Y a robarnos una oveja. No le digo que hay que pedir prestado. Claro, hay que pedir permiso para entrar. Y bueno, pedimos permiso para entrar. Tenemos la laguna. ¿Cómo vamos a pedir permiso para entrar a un camino? Yo digo la laguna. A la laguna. Ah. Anoté por acá, Patricio Silveira. En el camino podemos entrar perfectamente. Silvera. Sí. Ah, Silvera. Sí. Vamos, bueno, juntamos gente y vamos. Hay que ser guapo, ¿eh? ¿Tiene otro audio, Nils? Tengo otro audio. Tire, largue. No, yo he visto cantidad de cosas, sí, y me han pasado cantidad de cosas, y lo que sí, no, y eso que siempre pido, no, que no quiero ver nada, no quiero ver nada, porque tal, el día que vea poner un fantasma parado delante mío mirándome, no sé si me mata el corazón, no, pero no quiero ver nada, no, he visto todas esas cosas que te estoy contando, y faltan un montón de cosas, he visto también, no sé, no fue nada que ahora te pone a pensar, pero bueno, está en un viaje a Atlántida también. Íbamos por Atlántida con mis padres y mi hermana, y al lado de la carretera vi a un loco, de mañana temprano, ponerle que eran las 7, había una bruta la blanqueaba en los campos. No me pregunte el kilometraje donde íbamos, porque yo era burino y iba prestando atención en qué parte de la ruta íbamos tampoco. Sé que íbamos para Atlántida, en una curva. ¿Viste cuando marca las cañadas con los montes? Bueno, cerca de la carretera había un loco con una pala haciendo una fosa de tierra colorada, sí, me acuerdo el color todavía. haciendo la fosa, y cuando el auto hizo la curva que lo enfrentamos, así que quedamos frente, se apoyó en la pala, nos quedó mirando, y tirado en la zanja había un cristiano, y me acuerdo que los perros lo estaban olfateando. Eran como tres perros olfateándolo, y el loco con la mitad del cuerpo entró al agua, de la cintura, la cintura para abajo, las piernas, todo entró al agua, tirado así, y el otro haciéndole la fosa al costado. Ya la tenía como a la altura de la rodilla, mirá. Y nos quedó mirando. Yo me acuerdo que llegamos a Atlántida de noche allá. Y el tío de mi madre me decía que yo saliera a buscar leña, ¿viste? Para la estufa. Pata, loco. Parecía que el loco estaba allá en la oscuridad esperando menos. Agarraba los palitos. Me acuerdo que entraba como taponazo para dentro de la casa. Era gurizota, también, ¿no? 14, ponerle, no sé. Pero esa también no me olvido más. Y en ese mismo viaje veníamos para atrás. En ese mismo viaje a Atlántida veníamos para atrás cerca del mediodía y ahí vio mi padre también. Ahí vimos los dos, mi madre y mi hermana no vieron. Viste que la carretera vos venís, sube, baja, planada, sube y baja. Y yo vi a lo lejos unos canarios que iban en el mismo sentido que nosotros, por el mismo carril, por la banquina. Uno iba con un buzo rojo atado en la cintura, viste. Por eso me acuerdo clarito, porque lo que me llamó la atención fue los dos locos a caballo, los canarios, y ese con el buzo rojo. El auto hace la bajada y ahí los perdemos, ¿viste? Porque ellos ya iban despuntando un repecho, ¿viste? Hacemos el repecho nosotros y cuando hacemos el repecho, que ya teníamos que darlo de frente con ellos, de frente no, en la espalda de ellos, ya los teníamos ahí. El auto sube el repecho y sabe que cuando sube el repecho que se extiende la vista, los locos notaban. Y yo empecé a buscar por las ventanas, ¿viste? Era todo campo de chilca, no había monte ni nada, y empecé a buscar. Y mi padre corrió la cabeza y empezó a mirar para todos lados. Y me preguntó, ¿vos viste los canarios, Milton? Y digo, sí, el que venía a buzo rojo, sí, ¿dónde están? No sé. Y entrefrenó el auto, no lo frenó, pero bajó la velocidad bien suavecito, buscamos. Yo no, nunca los encontramos. Y mi madre nos preguntaba, ¿qué vieron, muchachos? Déjense de paviar, no sé qué, están viendo cosas. Los canarios, muchachos, ¿no viste que venían dos canarios adelante de nosotros? Desaparecieron, esos dos canarios desaparecieron. Cuando el auto subió el repecho que teníamos que estar ahí con ellos, no lo... Cuando el auto hizo así, ya notaba, ¿no? Eso fue en el mismo viaje. Vi hacia allá, vi cuando estaban enterrando uno. Y a la vuelta para Melo, los canarios que desaparecieron. Bueno, hay que decir algo. No es común ir por la ruta y ver que alguien está cavando una fosa para meter a un tipo. Uh-huh. O sea, no es. Es un asesino, para mí. O sea... Si vos ves eso, no le pregunté a Milton, pero lo primero que tenés que hacer es ir a la comisaría y denunciar. Lo otro es que sea un hecho sobrenatural, porque no es normal que vos vayas por una ruta o por una calle y, claro, y un tipo está haciendo un pozo para meter un muerto. Eso y es... claro, los asesinos se preocupan más y van a una zona descampada, ¿no? Porque... Bueno, pero si eso ocurrió hace 200 años atrás. Pero claro, no puede ser tan mal asesino, digamos. Si eso ocurrió hace 200 años atrás. Sí. Y el asesino y el muerto reviven la historia cada tanto. Y Milton y su familia vivieron esta situación. Y lo que vieron en realidad no fue un tipo vivo ni un muerto que había fallecido un rato antes, sino que de pronto alguien. Y de pronto eran un par de fantasmas. Porque yo no le encuentro explicación. Uno no va por la calle y ve gente haciendo un pozo para enterrar a un muerto. Sí, claro. No, es imposible. Después lo otro que cuenta, y ahí volvemos de nuevo al tema de que hay gente que ve y gente que no ve. Ven a dos gauchos a caballo, lo ve Milton y el padre, el hermano, la hermana y la madre no. Y de pronto desaparecen. Yo recuerdo, yo iba a visitar a un sastre. Uh-huh. El tipo me hizo un montón de trabajo, trabajaba muy bien el hombre. Vivía, pues no sé si está vivo todavía. Un hombre ya veterano, para adelante de la Capilla San José. Y un día me dice, vos sabés que esta casa la compré en el año 80, 81, 82, no recuerdo, pero fue por esa época. La compré regalada. La había comprado a precio de auto. Nadie la quería comprar, porque estaba, según decía la gente, embrujada. Una casa que perteneció a uno de los Sarabia, no sé si era hermano de Aparicio o hijo de Aparicio Sarabia, que tenía una chacra en la zona norte. Y bueno, dice que la gente no pasaba por el lugar, era un lugar oscuro. Que se escuchaba ruido, gente bailando, música. Y el tipo me dice, mirá, yo compré la casa, nunca vi nada. Eso sí, mi mujer y mi hija detestan, ya por esa época se habían divorciado, y la mujer y la hija se habían ido a vivir a otra casa, y dicen que estaban contentas de irse a la casa porque no aguantaban. Entonces hay gente que ve y gente que no ve, gente que escucha y gente que no escucha. Es una cosa muy extraña de la que hemos hablado en el programa, y que Milton acá lo dice. Vieron a dos gauchos, él y el padre y él, y la madre y la hermana o el hermano no vieron nada. Increíble. Hola, buenos días, dice. Buen día. Buen día. Lo que sé que hay. ¿Habla así el hombre? Sí, porque le da lo contra a usted. Lo que sé que hay en esa laguna es, pato. Es una máquina enterrada, dice. Oh, ¿de la intendencia? Ah, de eso sabe Eduard. ¿Una máquina de la intendencia? Barbaridad. Dice, capaz que el subconsciente de él reconoció lo que vio en otra vida. Ah, mirá. Ah, bueno. Ah, mira. Qué interesante lo de que... O sea que Milton en una vida pasada fue un asesino. Ah, pa. No, lo que él vio, dijo. Ah, lo que vio. Bueno, y otro mensaje. Bien. Walter dice, buen día. ¿Saben de la historia de la mujer de blanco que aparecía en el bosque, que había en el puente antes de entrar a la playita de Fraile Muerto? Ah, mirá. Capaz que alguien que esté escuchando les puede contar bien sobre la historia. Me contaron el caso de una mujer de blanco que hace muchos años atrás dice que iba por la Navarrete. Navarrete, calle oscura. Melo era oscuro hasta hace 12, 13, 14 años atrás. Sí. Entonces dice que la mujer iba por la Navarrete de madrugada, y entonces Melo, con mucha noche, mucho bar, dice que los tipos le salían de atrás, una mujer muy bonita. Hola, te acompaño. ¿Para dónde vas? La mina nada, no le daba bola a nadie, ¿no? La acompañaban por la Navarrete, cruzaba la plazoleta de frente al hospital, agarraba la guardia nueva y ¿dónde entraba? ¡Ja! En el cementerio. Dicen que eso pasaba hace 40, mirá, 50 años atrás. Acá dice 839. ¿Qué dice? A mí se me apareció una noche una mujer de blanco. Era enfermera. Me asusté mucho. Sí. Pero era un desfile del Partido Nacional. Yo sabía que venía. Yo sabía que venía con trampa. Se venía preparado. Yo no vi que él venía haciendo todo eso. No, esto se veía, se veía que venía con trampa. No. ¿Usted, Eduardo, tiene alguna historia más aparte de la? Sí. ¿De lo que vivió allí en el barrio? No, yo en este caso lo vi yo personalmente. Oh. Pero yo vi la prueba. No quiero dar nombres de quién se trata porque. No. No le pedí. Permiso. Le dije que le voy a nombrar para esta situación, que es muy privada, pero tú sabes de quién se trata, porque te lo dije personalmente. Persona muy conocida. Para que por ahí, si él accede, lo invites a venir, o si quiere contarte y confirmar lo que voy a decir. Porque, ojo, esto es realmente fuerte lo que voy a contar. Espeluznante. Sí, no es espeluznante, pero quiero decirte, están las pruebas. Y todos las podemos ver. Uh-huh. A ver, es una persona muy conocida de Melo, muy querida. Hoy por hoy están las tecnologías, los celulares que tenemos hoy, estos aparatitos increíbles, que en el tiempo nuestro esto era impensable. Suelen captar, como las cámaras de seguridad, muchísimas cosas. Uh-huh. Ustedes entran hoy por hoy a Google, ¿verdad? Y van a encontrar que hay muchas experiencias de fenómenos que sobrepasan a la explicación científica. Y que bueno, y quedan ahí. Algunos dicen, bueno, los escépticos, son trucos que se pueden hacer también en este sentido. Con esto de los celulares, hoy tú pones, por ejemplo, cámaras dentro de la casa, y todos sabemos que donde quiera que tú estés, quieres ver qué está pasando en tu casa, miras a ver si hay alguien o no, ¿verdad? Y puedes captar si hay gente o no. Esta persona muy conocida de Melo, reitero, Edgar lo sabe, todos lo conocemos, pero no quiero dar el nombre porque nos pidió autorización y que a veces estas cuestiones son muy personales. Está viajando, su señora quedó en la casa y él, como sabe que su señora estaba sola, enciende el celular para, bueno, ver la casa. Chequear todo. Chequear la casa, cómo está ella, qué está sucediendo allí. Sorpresa. Cuando abre el celular en la sala... Ojo, y yo acá me empecé a realizar. Yo lo vi porque él hizo captura de pantalla. Mira. Por eso estoy diciendo. Sí, sí. Difícil, hay pruebas. Es difícil cuando se habla con pruebas, ¿verdad? Que sí. Yo te puedo contar. Pasé a volar un caballo, pero. Claro. Ahí tú lo crees o no. Uh-huh. Y él me muestra. Dice: mira, Nero. Llamé a mi señora. Le digo: amor, ¿dónde estás? Dice: estoy acostada. Y él estaba mirando el celular que había una mujer. Se ve clarita, ¿eh? Uh-huh. Nada de que es una luz. una muchacha... Como de carne y hueso, viva. Perfecta, ajá. Sí. Toda de blanco, ¿no? Ah, o sea, la habitación... Es que estamos hablando de cuestiones místicas. El mundo místico aparece en dos cuestiones. O una luz blanca o una luz negra. Sí, sí. O una sombra, para ser un poquito más específico del tema. Son las dos cuestiones. Nunca se van a ver a colores. Lo bueno y lo malo, por favor. Exacto. Y dice, no, estoy acostada. Y él está mirando la muchacha que está perfectamente mirando de dentro de la casa, para afuera, por la... Tiene una ventanita a la puerta, sí. Ella está mirando para afuera. Dice, ¿qué pasó? Dice, no me asustes. Dice, estaba en el living la muchacha. Sí. La muchacha en el living. Y la señora de él estaba acostada en el fondo de la casa, mirando la televisión. Dice, no, estoy bien, estoy acostada acá. Dice, ¿estás segura que estás acostada ahí, negra? Dice, sí, no me asustes, dice. ¿Qué pasó? Dice, no. Todo tranquilo. Cerrate. Cerrá la puerta del cuarto. Dice, no le quería decir de qué se trataba. Claro, para no asustarla. Encerrate ahí. Que no pasa nada, por las dudas. Y ya sé, encerra. Y él hace captura de pantalla. Y me cuenta y me muestra. Y esto es muy comprobable. ¿Tenés la foto vos? Vas allí al que yo te dije y él tiene en el celular. Sí, le voy a preguntar. Sí, sí. Preguntale. Sí, aparte es del barrio. Si yo, del barrio, además. Claro. Está la foto. Entonces es algo increíble esta historia. Porque hay pruebas. Hay pruebas. Acá hay pruebas. Y doy nombre de apellido. No, o sea, no. Privadamente... Pero viste que el escéptico te va a decir, nah, eso es fraudulento. Es una prima, una tía, una hermana que estaba ahí, la pusieron. El escéptico va a decir eso. Sí, no, pero está claro. Te das cuenta en la imagen y la señora lo corrobora. Pero ellos tienen experiencias. Ah, mirá, tienen más experiencias. Muchas. Es más, en esa casa. Yo viví una experiencia con ellos. Tú decías algo. Yo muy digo importante. Que, ¿viste cómo el negro me quiere sacar el trabajo? Tiene un montón claro, de historias. Sí, claro. Y encima la cuenta bien. Tú decías algo muy importante. Y tiene mejor voz que vos. Claro. Sí, pero es negro. Está. Es que tipo indeseable. Bueno. Cuente que es amigo. Me voy a cerrar el micrófono. Acá. Es amigo. La gente de Ojos Celestes es propensa a atracciones de objetos extraterrestres. ¿Sabías eso o no? Ah, bueno, otro día te lo voy a contar. Cuente, es mi amigo, negro, es mi amigo. Negro es mi amigo. Acá puedo decir negro, en el Facebook no, porque me encaja 30 días de suspensión, pero casi. Imagínate hace 15 años atrás, 20 años atrás, en la radio decir negro, sí. El finado gordo Mauro me decía negro. Claro, y dice la negro. Gente, no digas negro. Y me dice. Y si es el negro. Lo decíamos, una polémica tremenda. La gente no entiende. La palabra más cariñosa que hay es la palabra negro. Negro, sí. Tal, el cariño más lindo que hay es cuando te dicen bueno, negro. Bueno, no te agrandes. Contá. Bueno. Bien. Entonces nos contaban. Pero con ellos tengo tres experiencias. ¿Tres? Si nos da el tiempo, te las cuento. Sí, contá. A ver, para que me fijen la hora. 39, cuéntela. Bien. La otra experiencia, él cantando. Ahí ya hay un dato, ¿no? Sí. Ahí ya hay un dato. Hay un dato. Él está cantando y ella está... grabando, ¿verdad? En la casa. Le encanta cantar a él. En la casa. En la casa. Va a escuchar, como todo artista, ¿verdad? ¿Y quién está cantando con él? Se escucha Merizo de nuevo. Clarito, están las pruebas. A él le pedís que te muestre. Y te lo seguiré. Y la señora. Entonces, él dice, ¿vos cantabas conmigo? Dice, no, yo estoy filmando. ¿Cómo te voy a cantar? Si vos me estás mirando que no canto. Dice, pero mirá. Entonces se escucha. Pero no que escuchasle. Claro, una mujer que lo acompaña en coros. Aparte, mirá. Qué interesante porque primero ve una mujer a través del celular, lo ve. Y después, en su canta casa, es una mujer. En su casa también. Capaz reconoce, que es una mujer que murió en esa casa, ¿viste? Para, reconoce la voz de la mujer, por ahí no. era algún artista o no. No. Entren en... hay una canción que jamás se editó. ¿Ustedes sabían de eso? En el mundo de las grabaciones, de temas de las tecnologías, hay una canción que jamás se grabó y no se sabe quién es. Pero está. Está. Estoy contando desde otro punto. Sí, sí, sí. Bueno, entonces cerraron todo. Chao. Y se fueron a acostar. ¿Te imaginas? Tienen que llevar un cura para exorcizar la casa. En esa casa, años atrás... ¿Qué pasó? Cuando fueron a hacer unas refacciones y el techo, encontraron en el techo... Huesos, no me digas. Muñecos. ¡Ah! En el techo de la casa. ¿Muñecos? Sí. ¿Cómo muñecos? ¿Y hacían brujería? Niños, chicos. Claro, niños. Ah. Entonces de ahí viene el tema de que ahí se practicaban, magia. Pienso yo, colecua, que entra a la otra parte, ¿verdad? Hay mucho de esto... Y de estas cuestiones que son muy muy muy comprobables en algunas cuestiones y especialmente en el barrio, porque pegado a su casa también allí en esa casa suelen haber golpes. O sea, te estoy dando material para que vayas a investigar. En la cuadra hay más de una casa. En nuestro barrio. Sí, en nuestro barrio has contado algunas historias de otros lugares que doy fe también. Sí. Bueno, es increíble que lo que se contó hace, creo que fue en el programa pasado. Sí, en el programa pasado, la casa donde se suicidaron cuatro personas, donde también se practicaba magia negra en ese lugar. Antes de que se construyera la casa, se practicaba magia negra. Se construyó una casa que ahora está para la venta. El otro día un amigo sacó una foto. Yo pasé y vi el cartel. Está para la venta. Está para la venta. Ya tenía un montón de dueños. Bueno, la casa que la gente se fue a las 2 de la mañana. Sí, se mandaron. ¿A las 2? A las 2 de la mañana se mandaron a mudar. ¿Ah, sí? Sí, juntaron las insoportable. Cosas, un camión y se fueron. Negro, cuatro personas se suicidaron en esa casa. Cuatro. Wow. Cuatro. Hablamos de Melo. Sí, sí, uno de ellos, un caso muy conocido, una persona que se metió en el parrillero, se tiró nafta. ¡Ah! ¡Qué tremendo fue eso! Sí, bueno. Terrible. Casas que tienen una historia tremendo. Y una mala energía, ¿viste? Creo que de los últimos años fue el episodio más tremendo. Aparte, yo no puedo entender, el tipo estaba drogado o poseído, no sé. Porque fíjate que una persona que se prende fuego tiene que salir a los gritos, desesperado. No, y el tipo nada, quedó ahí como que nada, ¿viste? Qué loco. Y ahora, bueno, me contás lo de esta casa. Voy a ir por la casa de este. Yo lo conozco, aparte, ¿no? Sí, claro. Y le voy a preguntar a ver. De casa, Y capaz que vamos con la barra, capaz que vamos con él y grabamos algo, ¿viste? Y han visto, además, ellos son muy de tener esa cuestión de ver objetos voladores no identificados. Ah, mirá. En el cual yo, por primera vez con ellos. Sí, porque vos tenés otras historias más para contar con ellos. Por eso te vine a. Viniste preparado, ¿no? Les quería contar esto. Sí, por eso me querés sacar el trabajo, viniste preparado. También lo vi. Pero lo experimenté por primera vez. Vieron que todos y los queridos oyentes que están ahí ahora, este programa tenía que hacerlo de noche, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué querés? Pero. ¿Qué pasó? Gerardo, escuchá. Pero no, no me cobres nada, ¿no? Cerrá el pico un poco, capitán. Pará, dejó de manera esto. De hablar. Sí, dale. Toda la vida, creo que a todos nos ha pasado de querer ver alguna nave, ¿verdad? Esas naves, objeto, para ser más precisos. Hemos visto. Que es una nave también, ¿verdad? Y dice, mira, yo, esa experiencia, y digo fecha y cuándo. Esto fue, a mí me gusta ir mucho al Olimar, a ver el festival del Olimar, todos los años, pudiendo, me gusta ver, voy, vengo, además me gusta viajar. En esta ocasión fui con él y la señora también, ¿tá? Este último festival del Olimar pasado. De noche, obviamente. Volvíamos. Y digo, una noche de verano, preciosas noches de verano. Digo, pero hace rato que veo que está en el cielo relampaguea. Y relampaguea. De repente vieron que hay lugares muy altos en la ruta 26. En la ruta 26, en la ruta 8, del 33 a Melo. Y me fijo, es una luz súper redonda, perfecta, con una luz blanca muy intensa. Y digo, esa luz, para empezar, ¿podría ser de la ciudad? No, por la altura que está, a nuestra izquierda, a lo alto acá, es imposible. No es una luz de discoteca, prendía perfectamente, sí. En tiempo perfecto venía, prendía, apagaba, súper. Y detengo el auto. ¿Usted está viendo eso? Dice, sí, mirá. Entonces nos detenemos, nos bajamos del auto, una noche perfecta, perfecta, maravillosa. Y ese centello de luz en tiempo perfecto prendía, apagaba. ¿A qué altura más o menos? Porque vos sabés que en la zona del Cerro Largo aparece mucho ovni. En la zona del Cerro Largo. Bueno, ahí. ¡Fua! Bueno, está. Ahí. Dicho y hecho. Sí, ahí, ahí. Sí, sí, nos empezó esa sensación rara. Que nunca la había experimentado yo, de mirar eso. La señora de él se puso nerviosa y dice, vámonos. Porque claro, ya te dabas cuenta que no era nada... Normal, nada conocido. Nada normal y nada conocido, que era algo para nosotros absolutamente... ¿No sería un foco de luz que prendía y apagaba? No. ¿No? No. ¿Por qué no? Y porque para hacer un foco de luz a esa altura de la ruta en la noche, uno que conoce estas cuestiones... Te das cuenta porque te tira un destello de luz y llega al lugar. No, esto era... Además estábamos, estoy hablando a 60 kilómetros de Melo, ponele, 70 kilómetros. Muy lejos. Y la altura acá, porque puede ser abajo también, las discotecas, viste que de noche se juega mucho con luces y esas cuestiones. No. Dice por acá 8:15, ¿era un avión? No, porque estaba quieto en el... No se movía. No, estaba... Quieto. Esa zona es increíble. Yo tengo un montón de relatos. Y el ojo, también otra cosa. El color, el brillo, Sí, ya sí. Con eso, sí, mamita mía, sí, esto no es normal. Yo tengo una experiencia similar con eso, pero fue en la laguna una noche súper estrellada. Allá como no hay iluminación en la, como acá, uh-huh, viste que no queda contaminado el cielo y se ve profundamente. Sí, sí, sí. Estábamos con mi novia mirando el cielo porque nos encantan esas cosas y nos llamó la atención una estrella que prendía y apagaba. Y estuvo así, pero no era que tuviera un tiempo determinado de apagado y después se prendía. Era como errático la prendida y apagada. Ajá. No se movía. Estuvo más de 2 horas así. Impresionante. Incluso las constelaciones y todo eso se iban moviendo como el movimiento de la, sí, Tierra. Sí. Y aquello seguía en el mismo punto. En el mismo lugar. Ahí está. Entonces... La Cruz del Sur bajó bastante y aquello seguía ya en el mismo lugar. Estamos hace mucho tiempo nosotros, no sé si la palabra correcta es invadidos, pero la existencia extraterrestre está comprobada. Hoy por hoy la NASA, por ejemplo, y para ir más profundo, la CIA, ellos tienen en sus archivos mucha experiencia extraterrestre. Después que dicen que tienen en la base allí en el 51. El área 51. Esa cuestión, bueno, eso puede ser comprobable o no, sí, pero está dentro también de esa cuestión, ¿no? Hay gente que ha visto. Voy a dar una persona muy allegada a mí. Uh-huh. Tuvo contacto, que me contó, familiar mío, me contó, dice, mira, yo nunca quise contarlo porque, ¿qué pasa? Estas cuestiones, si vos las, para nosotros las contamos, para los escépticos dicen, no, pero estaba soñando, o está mal de la cabeza, o está inventando. Entonces la gente dejó de contar. Dejó de contar estas experiencias. Él vio haciendo círculos a seres muy pequeños. Oh, siempre, ¿sí? Me lo cuenta, claro. ¿A dónde, Che? Acá en el... En, ¿cómo es esa zona de Laureles? Se va ruta 26, entras en el... Hay un cementerio en la entrada. ¿Acá en Cerro Largo? En el kilómetro 26. ¿Acá en Cerro Largo? Acá, creo que 35, En el 26 hay un cementerio y ahí entras a la derecha y vas rumbo a Arroyo Malo. Ahí está, uh-huh, ahí está. Bueno, ahí es eso. Ah, tengo una historia de Arroyo Malo para, bueno, el jueves que viene. Increíble. Sí. Ah, bueno, mira. Tenemos varios audios ahí, Nils. Tenemos. ¿Los pasaste? No, no los pasé, vamos. Dale. A... Dicen que en el Suiza y el Santa Cruz se escuchaba siempre una trompeta. Asustaba. Era nada más y nada menos que Luisito Figuerola. Luisito Figuerola del barrio. El Pato. El Pato Figuerola, que es un hombre que le... Estaban, ¿fue compañero tuyo en la Escuela de Músicos de Ejército o no? Claro, el Pato en realidad toca el saxo. El saxo. Es un excelente saxofonista. Sí. Bueno, tenés a Calcaño por allí también. Y sí, también. Dice 839, Nils, la luz que prendía y apagaba era un avión estacionado. Puede ser, sí. Había pinchado y bajó a cambiar la rueda. No, la verdad que el negro se vino con varias historias. De todo, ¿no? Aparecido, hamacas que se mueven solas. Y comprobables. Y encima ovnis. Sí, ¿no? Sí, tanto te di quiénes son. Sí, y te di, los vamos a visitar. Y te di para que te lo muestre. Y cuando, ¿no?, tú lo veas en estas experiencias, vas a decir, opa. Yo voy a pasar por ahí, vamos a ir con Edgar. Sí. Porque yo soy el control de Edgar. Bueno, vamos. Claro. Yo conozco a esa persona. Sí, claro. Y vamos así, le pedimos para grabar o algo. Vamos con Edgar. Te cuento la última. Sí, contá. En el barrio. Seguimos el barrio. Ahora me toca mi casa. Oh, ¡opa! ¿Por la Varela? Sí. En este caso es la casa pegada, que es la casa de mi vieja. Sí. ¿Qué? Famosa. ¿Por qué? Yo nunca escuché. ¿Famosa porque era niño? Me entero ahora. Sí. Y yo soy del barrio. Claro. Llegaba después de las 12 de la noche, empezaban golpes. Ah, mira. Y se escuchaba. Golpes. Sonaba en la casa. Hasta el momento que llegaron a poner gente arriba de la casa, de los techos, para ver si alguien subía a golpear. Claro, llegó un momento que era muy... Y llegaba esa hora, recuerdo que las vecinas, algunos, iban allí para oír esa cuestión de los golpes, sí, que ellas eran increíbles. En fe de ello, Yo nunca los escuché, yo era niño. Ahí vamos a lo que volvemos a estas cuestiones. Sí, unos escuchan y otros no. Hay gente que pueden escuchar, hay gente que pueden ver, hay gente que pueden sentir y presentir. Por eso hay seres humanos que tienen aquello que se llama media unidad. Y otros que tienen otro más avanzado que pueden presentir y predestinar muchas cuestiones. Si quieren, vamos a la historia y podemos hablar de Nostradamus. Nostradamus, ahí está, que era un hombre que tenía esas cuestiones que tienen muchos seres humanos, ¿verdad? De ver, de sentir, de oír, de predestinar estos fenómenos que son Y sí, más cerca está Parravicini en Argentina. Soler y Parravicini. Hemos hablado de ellos en este programa, ¿no? Pero decime una cosa, ¿esos ruidos se dejaron de escuchar con el tiempo? Y sí, hubo que hacer un trabajo de espiritismo. Ah, hicieron, mirá. Vino un sacerdote y se hizo la casa. Y lo más fuerte que siempre, toda la vida contó mi madre. Tu madre fallecida, ¿no? Sí. Falleció. No lo decimos acá. Claro, sí. Para los que no saben. En el fondo de la casa de ella, para ir al patio, tiene escalones. Uh-huh. Porque salta de esa parte. Escalones. Un día encontró unos zapatos. Toda la vida lo contó. Y la brasilera frente a casa, que era muy amiga, esas cuestiones. Sí. Y ella, mi madre, estaba también en el mundo místico, en esas cuestiones. Uh-huh. Agarró los zapatos con dos palos, los puso allí, en los escalones, le puso querosén, le prendió fuego y los zapatos bajaron caminando. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Sí. Sí, tremendo. Tremendo. Siempre, toda la vida lo contó. Mejor, toda la vida lo contó. Y está, y bueno, ahora no, porque también ya se fue de este mundo, la vecina, que era muy amiga, que lo vio. Graciela dice, buen día, como siempre escuchándolos. Graciela Brau, saludos. Graciela Brau. Grace. Me encanta este espacio de Edgar. Y de felicitaciones Edward. A Nova por la gran incorporación del querido Edgar. Ya le dije lo que pienso. Mucha suerte, amigos. Los cuatro son unos cracks. Un beso enorme. Gracias, para Graciela. Graciela. Una amiga que queremos muchísimo. Claro. Qué lindo que esté ahí también, ¿no? Claro. Siempre al duro. Conocedora de los medios, de esta cuestión, periodista también, esas cosas. Un beso grande para ti, Graciela. Y bueno, estamos por ahí. Y como ya estoy en los tiempos, como decía en las postrimerías, ¿te acordás? Ah, sí. ¿Quién lo decía? No me acuerdo. Estamos en las postrimerías del programa Radio Acuarela. Postrimería. Tocayo Machado. Era un veterano que iba con una guitarra a cantar, tenía un programa de noche. Ah, claro, sí. Un veterano rubio, no sé si lo tenés, si lo recordás. Él era portero del hospital. Ah, creo que algo de eso, sí, ¿no? Claro. Y decía las postrimerías del programa. Gracias por la invitación. Ha sido un placer hablar de estas cuestiones. Me gusta, me encanta. El mundo místico tiene mucho. Y ya se despide. Nadie le dijo nada, pero nadie dijo nada. Ya cortó la sección. ¿Sabes qué pasa? Poné la música, Nil, que nos vamos. No, yo porque a veces viste que te pones ahí. Tenero vino y se hizo dueño de todo. Por deformación de la radio. El jueves que viene no lo invites. Por deformación de la radio, uno ve el micrófono y se pone a hablar y te vas. Tenero, son 10:54, quedan 6 minutos todavía. Estás adelantado. Frenate, viste. Deformación de la radio. Fabricio, llamamos por ahí a buscar el yogur. Los 5 litros, te acuerdas. Bueno, yo mientras tanto les cuento. Cuente. Que Alex Donuts tiene donas todos los días, sí. Y está abierto de mañana. Que traiga, que traiga. Sí, que traiga ahora. Que traiga ahora. ¿Ya? Sí. Que traiga ahora. Dale, que ya no estamos ahora. Por ir. Con el negro no estamos por ir. Dale, que traiga. Que traiga. Yo quiero ahora los Guns N' Roses. Dos de crema quiero. Que traiga Saido. Ah, sí, yo te voy a comer una de dulce leche. Muy yo bien. Quiero de crema. Dale. ¿Vos de qué querés? Durazno. Bueno. Bien. Que traiga para radio. Alex Donuts, que está todos los días en Navarrete, entre Gutiérrez Ruiz y Ejido. El Miguel Barreiro, Casi Muñoz, Machado Motos tiene para vos repuestos, traslados, cascos, baterías, cubiertas y mucho más. También facturamos para empresas. Contamos con el POS también. Eso. Con todas las tarjetas de crédito podés pagar allí, aunque sea las reparaciones. Exactamente, y por el servicio de traslado 099-165-171, Machado Motos. Estamos también con La Paella, del Colegio Agustín de la Rosa. Sí. La Paella que... Ya encargué. Ah, ¿ya encargaste? Sí, ¿Cuándo es eso? El 15 de octubre, ¿no? 15 de octubre. 15 de octubre al mediodía. La venta de paella, sí. 350, pero la porción es gigante. Gigante. ¿Ah, sí? Sí. Hay paella de dos tipos. Dos tipos, mirá. A ver, contame. Mariscos a la mar, verduras y arroz. Y luego está la Valencia. Ah, yo quiero eso. Cerdo, pollo, verduras y arroz. ¡Oh! Marisco conmigo. Reiterame el día. 15 de octubre. 098-859-357. 098-859-357. La gran paella del Colegio Agustín de la Paz. ¡Qué maravilla! Estamos también con Kiosco Lo de Fabi, en 18 de julio, entre Wilson, Ferreira y Varela, que tiene alimentos para celíacos, torta de fiambre, panes, bizcochos y todo lo demás. Además, bebidas bien frías, empanadas. Sos un peleador a estar hablando de esas cosas. Empanada de pescado. Empanada de pescado. Empanada de pescado. ¡Qué rico! Empanada de pescado. De pescado. Sí, y con espina. Con espina. Kiosco Lo de Fabi. Hola, buenos días. Buen día. Muy bueno el programa, como siempre, Luis. Gracias. Qué grande, Luis. Hablaste de Tocayo Machado de las motos, ¿no? se me fue el nombre. Machado. Derwin. Tenía que llevar la moto mía. La va a buscar también, si necesitas. Ah, necesito, porque la mía es como la de Lega. No, que la mía anda. Camino por una cuadra y no lo puede más. Y claro. Bueno, el teléfono de Derwin, 099-165-171. Tiene el servicio de traslados. Lo voy a agendar, en serio. Tengo que llevar la moto. Bueno, mía. Atento, Derwin. Bueno. 250. Teléfono para vos. ¿Cómo se pasa? ¿Tienes más materiales, Edgar? Sí, como yo pensé que Edgar se iba a quedar durmiendo y no iba a venir, preparé algunas historias. ¿Ah, sí? Que ahora van a quedar para el jueves que viene. ¿Quedas con material? Recién hablaban del Arroyo Malo, ¿no? No sé qué fue que hablaban de que pasaban cosas raras en el Arroyo Malo. He oído eso. Tengo una historia sobre el cementerio de Arroyo Malo y tengo... Vos decías que allá cerca de... de mi casa en el Paso de la Cruz sí, había... Sí, también, no, mirá, ahí va. Tenemos para ir al puente de Paso de la Cruz, donde dice que pasan cosas raras. Voy a contar historias de puentes el jueves que viene. Del Paso de la Cruz y también del puente Pisiguero. Dice que es un puente que está a 17 kilómetros de Melo por la carretera Centurión. Y es un lugar, dice, donde pasan muchas cosas extrañas. Y hay muchas ofrendas, dice que es increíble la cantidad de ofrendas que hay de religiones africanistas, pero también de cosas que se ven. Así que son lugares que podemos ir a visitar. Claro, están un poco alejados, ¿no? Puente Pisiguero, 17 kilómetros de Melo. No sé a cuánto está el puente del Paso de la Cruz. ¿Kilómetro 4 después entras? Sí, pero más cerca. Es como está a 7 kilómetros, ¿no? Siete por ahí. Sí, 4 de camino. Y está el cementerio de Arroyo Malo, donde también ocurren cosas extrañas, que queda más lejos. De cementerio tengo una experiencia. ¿Sí? Chico yo, cementerio de Melo, con mi querida abuela, esto lo viví, no me olvido más tampoco. Nosotros estamos allí, estaba ella en el panteón, bueno, esa gente de antes que era muy de llevar siempre flores, limpiando, viste que la gente, ahora se ha perdido mucho esa cuestión, pero bien como esa gente de antes que mi abuela religiosamente cada 15 días, 30 días, iba, siempre fue al cementerio. Allí a los restos de mi querido abuelo. Y para limpiar siempre se llevan trapitos y se dejaban detrás de las macetas que llevan las flores, ¿verdad? Ajá. Y había encontrado un jarrito de lata. El panteón nuestro es el segundo piso. Y en el segundo de al lado había un jarro. Agarró el jarro ese, ¿verdad? Para traer agua de allí de las piletas, recuerdo bien. Uh-huh. Entonces se lavan los floreros, se tira el agua porque se queda fea. Uh-huh. Y ella, cuando nos venimos, después que limpiamos todo, deja el jarrito en el otro panteón de al lado. Ah, lo dejó sin querer en el... En el otro, en la derecha. El jarrito estaba en el de la izquierda. Deja el de al lado y nos vamos. Cuando doblamos, que damos la vuelta así porque es el segundo hacia la derecha, sentimos que bla, bla, bla, bla, bla. Cayó el jarrito. Pero no cayó, lo tiraron literalmente. Porque cayó, miramos así, estaba atrás. Uh-huh. Sí, y dice mi abuela, ay, mi abuela, de los seres más que yo he visto cristiano en mi vida. Toda la vida mi abuela fue de las personas que siempre rezó a la hora de dormir. Fue la que me enseñó de chiquito, después, bueno, uno se hace grande, se hace más demonio, ¿verdad? Pero ella, muy, muy creyente, muy respetuosa, como todas sus hermanas, la más joven, ella fallece con 98 años, la otra con 103 y la otra con 107. O sea que tenemos Edward Machado para rato. Gracias, vos. Hasta el negro de 50 años más. Creo que te lo tengo que aguantar. 80 años el programa. Sí, locura. Quisiera tener esa historia. Y se dio vuelta. Pasa el tiempo y digo, che, ¿con qué calma? Porque si ya con otra persona. Sí, después puso en el lugar. Dijo, ah, perdón. Sí, ¿cómo se dio cuenta ella también? Es que además lo tiré. Yo lo vi, me di cuenta que ellos voló bla, el carrito eso de. Te digo, esos dulces de Durazno. De Durazno. O sea, latita. Lo agarró, caminó hasta allí, fue y lo puso en el lugar que tenía que estar. Y se terminó el problema. Santo remedio. Y lo dijo con una. Naturalidad que hoy pasa el tiempo y que yo no sentí miedo tampoco, No, tampoco sentí miedo, pero hoy pasa el tiempo y no sé si esa experiencia la vuelvo a vivir, no sé si no siento miedo. Claro. Porque claro, acaso la energía de tu abuela del niño. La energía de tu abuela tranquilizadora. Claro, consciente de lo que había sucedido. Claro, del error. Claro. Pero caramba, que te lo tiren así. Decirle a Edgar que tengo una historia para el jueves que viene. ¿Quién? ¿Quién dice eso? No sé, pero te pasamos el número. Bien. Freddy Avero. Freddy. O Kruger. El chino. Freddy Kruger, ¿sabes la historia que tiene? Pesadilla. Que no te llame Freddy. Arriba Nova, 100 años más. Con el negro. El abanderado. ¿Sabes lo que? Tenemos tanda, ¿no? Tenemos tanda. Bueno, muchachos. Nos vemos el jueves que viene, sin el Edward. Gracias, capitán. Los espero el domingo. Sí, este domingo a las 7 de la matina. No, pero pará, te quedás acá y vas a contarnos el programa. Ah, me quedo. Sí. Buenísimo, ¿A vos te quedás? Yo 100 años de historia. Me encantó. Yo me quedo porque está lloviendo. Me encantó. Sí, yo me quedo si vienen mis cochitos, donas. Bueno, vamos. O yogur. Ya están ahí. ¿Algún yogur? Yo voy a hacerme un cafecito, un capuchino, que hay una máquina capuchino espectacular. Capuchino, unos bizcochitos en la pausa. Listo. Esto es Nova, ¿eh?